veces estás sola en tu habitación. Tienes mi foto de recuerdo de aquella ocasión. Y sé que andas imaginándome, entonces me llamas. Déjamelo saber pa' poner rosas en la cama. Darte besito en el cuti, bajar hasta el cuello y hacer cositas ricas como siempre, enfatizándome en ti. Y si te sientes sola, no lo dudes, búscame. Y si te sientes sola, no lo dudes y ándame. Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pasar un rato agradable. Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama, yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Cuenta conmigo si me necesitas, yo seré tu amigo cuando te sientas solita. Dale, cuenta conmigo. Solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama, yo te puedo hacer pasar un